pueblo bien, bravo pueblo español. Al fin y al cabo no sea tan extraño la tortura y los malos tratos. Bien pueblo bien, bravo pueblo español. Al fin y al cabo tenéis una venganza y una satisfacción. Pero no habléis de libertades y mucho menos de derechos humanos. Pero no habléis de libertades cuando nos tenéis aquí encerrados. No soy un gemido, soy un grito de guerra. Desde el aislamiento, desde las tinieblas. Aquí tenéis la sangre mía, sangre de un corazón ardiendo. En las cárceles del horror le colgáis la soga al preso. No tratábamos de saltar los muros, sino de derribarlos. No tratábamos de huir, sino de combatir. Bien pueblo bien, bravo pueblo español. Al fin y al cabo no sea tan extraño la tortura y los malos tratos. Bien pueblo bien, bravo pueblo español. Al fin y al cabo tenéis una venganza y una satisfacción. Pero no habléis de libertades y mucho menos de derechos humanos. Pero no habléis de libertades cuando nos tenéis aquí encerrados.